de JUBIPEM, Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza, que nos va a contar una información muy interesante, que es su participación en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Hola Ana María, ¿cómo te va? Buen día, acá en el estudio Lali y Fernando te saludamos. Hola, buenos días, Fernando y Lali. Un gusto hablar con vos. Muchas gracias por llamarnos. Un gusto poder conversar con vos, Ana María, y bueno, poder conversar de tu participación en este foro. ¿Cómo te encontrás con esta actividad? Bueno, mi participación fue junto a una compañera de JUBIPEM. La participación consistió en el carácter de asistente, ¿no?, a distintos talleres, en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, que se realizó en Buenos Aires a partir del 20 al 24 de marzo. Y nosotros ya habíamos asistido al preforo mundial que se realizó en Santa Rosa, acá en Mendoza. Es decir, que antes del foro se realizaron preforos en distintas regiones de Argentina. Y ahí nos pusimos en contacto y bueno, nos surgió esta, digamos, necesidad, ¿no?, de asistir al foro mundial. Y bueno, ahí en el Foro Mundial es un espacio de debate público sobre los derechos humanos en el mundo, ¿no? Y ahí se debate, se discute los avances, los retrocesos, cómo para toda esta discusión es para promover la equidad y la inclusión social. Acá en la Argentina, hubieron dos foros previos, uno en el 2013, que fue en Brasil, después en el 2014 en Marruecos, y en este año se hizo en Argentina. Tengo una pregunta, Ana. ¿Se habló particularmente la temática relativa a los jubilados o temáticas en general? Bueno, había actividades especiales, talleres, mesas, con distintos ejes, ¿no? Por supuesto que nosotros nos interesaba principalmente el eje referido a personas mayores y derechos humanos. Así que tratamos de concurrir a la mayor cantidad posible de talleres fue realmente así muy muy intenso, ¿no? Porque se realizó en distintas sedes, digamos en la ex ESMA y en la Facultad de Arquitectura y otras dos sedes más. Nosotros estuvimos en las mesas o talleres también que se referían a la situación actual, ¿no?, a los desafíos que implican la consideración de los derechos humanos de las personas mayores. O sea, ¿en qué situación estamos actualmente en la Argentina y en Latinoamérica y el Caribe? Ana María, observamos que hubo una participación de muchos referentes en distintas temáticas, en estas ponencias, talleres. Sí. ¿Cuáles tuvieron ustedes, en cuáles tuvieron participación y qué observaciones tienen al respecto? Bueno, nosotros estuvimos en uno de los talleres, por ejemplo, es el referido al acceso a la justicia, de las personas mayores, en donde se, bueno, se hizo una especie de paneo, digamos, de cuál es el marco jurídico, o cuál es el encuadre jurídico en que nos encontramos las personas mayores. Internacionalmente, o sea, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y que fue ratificada la convención por una ley nacional, que es la ley 27.360, y que el año pasado se le dio carácter constitucional a la convención. Entonces, con ese marco jurídico, donde se detallan, digamos, los derechos humanos, y con un paradigma en donde las personas mayores no son beneficiarias, sino que son son titulares de derechos humanos. Exacto. Por lo tanto, es importantísimo que se haga difusión, que estamos así en esa etapa de difusión, porque las personas mayores y tanto las organizaciones sociales, políticas, si no conocen los derechos humanos que son de los que somos titulares, no se puede hacer una defensa de ellos. Claro. ¿Sí? Hace más foco en la promoción de derechos. Claro, sí. Y en hacerse consciente, claro, de los propios derechos que nos asisten, ¿no? Que nos corresponden. Claro. Entonces, cuando en este taller del acceso a la justicia, bueno, eran abogados que pertenecen a la justicia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en la provincia se está trabajando mucho este tema de cómo facilitar el acceso de las personas mayores a la justicia, porque desde la parte de edilicia, donde ellos hablan de tribunales, de instancias donde hay muchas barreras, digamos, escaleras, no hay ascensores, no hay posibilidades de que las personas mayores puedan puedan, digamos, circular, hasta también el lenguaje con que las personas mayores son interpeladas, digamos, ¿no? En el sentido de que a veces estos lenguajes tan complicados, tan jurídicos, que no llegan al entendimiento de las personas mayores y también de cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, se está trabajando desde ese aspecto, ¿no? Y también en la concientización de quienes tienen, digamos, en sus manos la justicia, para que las personas mayores puedan tener una respuesta de justicia ante cualquier problemática que lo esté afectando, y que sea a tiempo, que no tenga que esperar sentencias que pasan años, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, por ejemplo, es muy importante que también acá en la provincia, como en otras provincias, se empiece a trabajar, ¿no? Claro. Y Ana María, en este sentido, articulación que puede darse en estas instancias en las que uno se encuentra con con otras organizaciones afines, similares. Sí. ¿Ustedes desde Juvipen pudieron quizás construir algún lazo con otra organización o de otra provincia? Sí, varios talleres estaban, digamos, organizados por personal del PAMI, ¿no? Y bueno, con estas personas nosotros pudimos conversar y sí hemos podido establecer vínculos como para poder nosotros seguir trabajando y también darnos cuenta que en Juvipen estamos encaminados, ¿no? Porque nuestro objeto social, digamos, es la promoción y la defensa de los derechos humanos de las personas mayores. Entonces, concurrir a este foro fue muy muy rico para nosotros y para poder ser multiplicadores, ¿no? De lo que está de este nuevo paradigma, digamos, ¿no? Con respecto a los derechos humanos. Perfecto, Ana María. Bueno, ha sido grandioso poder conversar con vos, que volvamos a conversar pronto. Un gran saludo para los compañeros, compañeras de Juvipen. Y no sabemos si te gustaría agregar algo más. Que nosotros estamos, digamos, en esto de la promoción de los derechos, estamos tratando de que haya una difusión y una desde todos los ámbitos, ¿no? Una difusión y tratamiento, tanto desde el ámbito educativo como del ámbito comunicacional, evitando los estereotipos, los viejismos, y dignificando, digamos, a las personas mayores. Bueno, eso es lo que estamos nosotros tratando y viendo que no es una tarea fácil porque, bueno, la vejez es una construcción social, ¿no? Entonces, de cómo se la considere a la vejez depende también de la concepción que se tenga, ¿no? Desde qué lógica se ha ido construyendo, ¿no? Y tenemos que romper, digamos, con esa lógica y empezar y trabajar desde otro paradigma, que somos seres y somos seres con expectativas, con energías, con deseos de seguir educándonos, de seguir de encontrar espacios de recreación, esos serían los nuevos una nueva visión, ¿no? Claro. Que no somos romper con esos estereotipos de que ya no somos productivos, que es una lógica capitalista, ¿no? Tal cual. Así que bueno, Ana María, muchas gracias por recordárnoslo, porque a veces nos lo olvidamos, ¿no? Porque todos convivimos con adultos mayores que son parte de nuestra familia, que son quienes nos han construido y nos han ayudado a construirnos. Que, bueno, un abrazo grande y muchas gracias por el contacto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta comunicación y, bueno, que sigamos, digamos, en contacto para que nosotros podamos contarles nuestras actividades y, digo, como integrante de Juvipen. Claro que sí. A celebrar también la organización que ustedes proponen. Y por último, para ir cerrando, ¿te gustaría decirnos las redes sociales para cualquier jubilado, jubilada que les escuche y les gustaría contactarse? Sí, nosotros estamos en tenemos en Facebook, También tenemos un WhatsApp. Yo te lo... Disculpame, pero no lo tengo en este momento el número como para decírtelo. No, no hay problema. Caso. Ah, ya te lo puedo lo pasamos lo puedo dar. Enseguida. Ahora te lo doy. No hay problema, sí. Anita. 261-56-31-110. Perfecto, ahí, para que puedan comunicarse jubilados, jubiladas que estén escuchando, para que puedan organizarse, participar en talleres, capacitaciones que proponen desde el Sindicato de Jubilados. Un gran saludo, entonces. Ajá. No es un sindicato, una asociación de jubilados. Perdón, ahí está. Tampoco es un centro de jubilados, es asociación de jubilados. Asociación de jubilados, ahí está. Gracias. Bueno, abrazo, Ana. Bueno, un abrazo. Bueno, muy bien, ahí estaba entonces la nota con Ana María Villafañe.